manata para acelerar su cuerpo tan lento. Yo sé lo que quieren los giles que quieren darle a estas mujeres. Ellas quieren plata y fingen que lo quieren, cosechando kilos de viernes a jueves. No me entran más plantas dentro de tus papeles. Yo sé lo que hacer cuando la maldad viene. Al diablo también hablar no le conviene. Caigo con el jere, ok. Pero tranqui, no te me aceleres. Solo dime si conmigo quieres de mal. Mi dada es un par de placeres. Bebé, vos sos mía. Dime lo que pasa, que te veo perdida. Porque me pilla que dejar la seriedad. Que no ves tan loco ni si ya. Yo sé que vos ya me conocía. Yo sé que vos ya me conocía. Antes de la Santa Navidad. Tiene sueño que vayan pa' allá. Si quiere infierno, que venga pa' acá. 2, 4, 7, 6, 5 no está. Pónteme 4, dame una mamá. Que por bueno se irían 2 shots mal. Me preguntó si se puede tocar. Me tiró un DN y la pasé a buscar. A mi mujer se culote. Yo estoy hablando con el diablote. En serio te lo digo, tú no normal. Tú haces que yo maloque. Sé que te gusta malote. Te sé ya llevar un billete. Sabes que me pillo en el bloque activo. Siempre 24-7. La tengo llamándome toda la noche. 24-7. La tengo escuchando mis discos en su coche. 24-7. Empieza a chocarme y no quiere frenar. 24-7. La saco a pasear acá por la ciudad. 24-7. Pa' temer villacas, deja la seriedad. Que nos ves cuando conocía. 24-7. Yo sé que vos ya me conocía. Do the talk.